Padre, te damos gracias por el privilegio enorme de adorar y de alabar tu santo nombre. Señor, pido que la palabra que será compartida en esta tarde, como siempre, sea rema, fresca, revelada, que venga a cambiar y a transformar nuestras vidas, nuestros destinos. Señor, que tu palabra se identifique con cada persona en este lugar. Y yo declaro milagros ya aconteciendo. Yo declaro vidas ya siendo restauradas, viniendo a tus pies. Declaro que hoy es un día de agenda divina, de cambios para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Podrías darle al Señor un buen aplauso con todo tu corazón. Amén. Alguien diga conmigo: Dios tiene el poder de recuperar todo lo que he perdido. Entonces yo vengo a darle una gran noticia a la persona que nos visitan en esta tarde y a cada uno de nosotros, que no solamente Dios desea recuperar lo que hemos perdido, desea recuperar nuestro matrimonio, nuestra paz, nuestra integridad, etcétera, sino que Dios también tiene el poder de recuperarlo. Él es el Shaddai. En otra palabra, se presenta como el Todopoderoso. God has no limits. Dios no tiene límites. Digan conmigo: Él no tiene límites. Dice la escritura que un día Jesucristo llega a una ciudad y se encuentra en un estanque, no cualquier estanque, sino un estanque milagroso, una gran multitud de enfermos. Dice la escritura que alrededor del estanque habían ciegos, cojos, paralíticos. Me imagino que habían leprosos. Me imagino que había gente sorda. Había de todo tipo de enfermedad. ¿Y por qué rodeaban el estanque las personas? Porque dice la escritura que un ángel descendía de tiempo en tiempo. And he would stir the waters. Él agitaba el agua. Y la primera persona que se metía en el agua recibió un milagro y era transformado y cambiado por completo. Por lo tanto, se sentaban alrededor del estanque de toda clase de enfermedad, esperando su milagro, cada uno de ellos. Puedo decir que quizás era un lugar parecido a Tepito. Cualquier enfermedad que tú necesitabas podías encontrarla. Si hay alguien de México y conoce lo que es Tepito, México, sabrá de lo que estoy hablando. Que tú vas a Tepito, México, y te encuentras de lo que tú quieras en esa parte. El otro día me sorprendió, salí de ministrar y estaban vendiendo el disco que no he grabado. Es impresionante lo que hacen por allá en esas partes, en esos lugares. Entonces tú podías ir al estanque de Bethesda y te encontrabas con todo tipo de enfermedad. And it caught my attention. Llamó mi atención que dice la escritura: esperaban el movimiento de las aguas. Si me permiten, me los imagino sentados alrededor del estanque, hablando y soñando de lo que un día podría llegar a acontecer. Me los imagino decir: un día el ángel vendrá y agitará el agua y voy a ser diferente. Un día voy a poder caminar, un día voy a poder escuchar, un día voy a estar sano, voy a tener esto y voy a tener aquello. Sentados esperando el movimiento de las aguas. ¿No ese es el caso con muchos de nosotros? Que estamos a veces sentados esperando que las cosas acontezcan. Soñamos, somos grandes soñadores, somos grandes personas de ilusión. Si yo te preguntara cuáles son tus sueños, muchos me dirían: pastor, este es mi sueño, this is my dream, este es mi sueño, es aquello y una y otra cosa. Y la pregunta que yo hago es: ¿qué estás haciendo para ver ese sueño hecho una realidad? Porque muchos esperamos que las cosas acontezcan. Y yo he aprendido a la luz de la palabra y a lo largo de mi vida que las cosas no se esperan, las cosas se provocan. Que yo no puedo pretender desear algo en mi vida sin tener que emprender una jornada o hacer una acción. Yo no puedo pretender que Dios restaure mi matrimonio si no estoy dispuesto a dejar a un lado mi orgullo y pedir perdón. Yo no puedo pretender que Dios me sane de la diabetes o quién sabe qué enfermedad si no estoy dispuesto a cuidar un poco mi cuerpo también y hacer lo que a mí me corresponde. Es que hay algunos de nosotros que tenemos sueños y anhelos y queremos que todo nos caiga del cielo. Y si eres una de esas personas, acomódate muy bien, porque las cosas no van a caer del cielo. Tenemos que ser una generación, we must be a generation, que nos levantamos y provocamos lo que Dios nos ha prometido. El Señor desea restaurar tu casa. El Señor desea que tú tengas un matrimonio bendecido, que tú seas bendecido en tu economía. El Señor desea que tu relación con tus hijos sea una relación sana y linda y bella. El Señor desea que tú triunfes en todo aspecto de tu vida. Pero está en nosotros tomar la decisión y decir: Padre, yo creo esa palabra y yo me levanto a hacer lo que a mí me corresponde. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué viniste buscando en esta tarde? Y el Señor hoy viene y te habla y te dice: hijo, desde hace tiempo, hija, yo he estado dispuesto to bless you, a bendecirte y a traer el cambio, pero has estado esperando que yo haga lo que a ti te corresponde. Y el Señor te dice: yo haré lo que a mí como Dios me corresponde, pero también tienes que poner tu parte. Alguien dice amén a eso. Si algo yo he aprendido en mi vida desde temprana edad es eso: que todo sueño que Dios ha puesto en mi vida no es para que se seque y se marchite, es para que Erickson crea, se levante y actúe y luche por los sueños que Dios tiene para con su vida. Y es por eso que lo digo con humildad de mi corazón: Dios me ha bendecido en el pastorado, como empresario, en mi matrimonio, en la casa disquera que tengo, en todas las áreas de mi vida. Lo que hago, lo hago por el anhelo y la pasión que hay en mi vida por amar y servirle al Señor, amada iglesia. Porque yo he aprendido que las cosas no se esperan, se provocan. Alguien en este día va a salir desafiado, porque el Espíritu Santo está agitando las aguas de tu espíritu. El 2012, por favor, no puede ser un año más en tu vida. Por favor, no. El 2009 fue igual, 2010 fue igual, 2011 fue igual. Por favor, el 2012, this has to be a different year. Este tiene que ser el año del cambio. Este tiene que ser el año en el cual tu matrimonio es restaurado. Este tiene que ser el año, joven, jovencita, donde te incorporas a la universidad. Este tiene que ser el año, dama y caballera, don, caballero, donde nosotros luchamos por lo que Dios nos ha prometido. Tiene que ser un año diferente. ¿Alguien dice amén a eso? Esperaba en el movimiento de las aguas. Y dice la escritura: Jesús lo vio. ¿Saben que mientras todo esto acontecía, mis amigos, Jesús estaba observando lo que estaba aconteciendo? ¿Y saben lo que Jesús observaba? Que habían pasado 38 años y este hombre tan cerca del milagro, pero seguía de la misma manera. ¿Cuántos de nosotros estamos a un paso? You're just a step away, a un paso de tu milagro, de tu conquista, de tu breakthrough, de tu apertura en tu vida, pero estamos sentados. Si es de Dios, Erickson hoy se va a bajar de la plataforma, me va a llamar por nombre y pondrá su mano y me va a decir tal y tal cosa. No, Dios nos está hablando todo momento, todo tiempo. Y Jesús observaba que este hombre estaba desperdiciando su vida y que Él lo había creado para cosas mayores y más grandes. Yo deseo que hoy tú puedas verte como Dios te mira y no como el mundo te mira o como tú te miras. Porque tú no eres cualquier persona, eres hijo, hija del Dios viviente. Y el Señor te observa y Él dice: he depositado talento, he depositado habilidad, he depositado gracia, he depositado carisma, he depositado tantas cosas. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Amados, un día cuando esté ante el trono celestial, el Señor me va a decir, me va a preguntar: Erickson, ¿qué hiciste con la habilidad que te di de hacer esto y de hacer aquello? Y yo no puedo decir: Señor, es que gente me robó mis sueños. Señor, es que yo no creía en mí mismo. Y el Señor dice: no, tú tienes que rendir cuentas por tu propia vida. Mientras el hombre estaba esperando que agitaran el agua y que alguien lo metiera al estanque, la vida estaba pasando. O si aprendiéramos o comprendiéramos lo breve que es la vida, amado y amada. La Biblia dice en Santiago que es simplemente como una neblina. Moisés escribe en Salmos capítulo 90, dice que el Señor nos debe de dar sabiduría para contar nuestros días. La vida es muy breve y no la podemos desperdiciar, no la podemos malgastar. Hoy estamos, mañana no sabemos. Tenemos que vivir cada momento de nuestra vida como si fuera el último, luchando por cada sueño, luchando por cada anhelo, luchando por todo lo que Dios nos ha prometido. Y Jesús estaba observando que este hombre había pasado 38 años en la misma condición. Escúcheme, Dios no te trajo a esta tierra para vivir una vida mediocre. El libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero que Él vino para darnos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia, en abundant life. Dios desea que cada uno de nosotros vivamos una vida en abundancia. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? Con el talento que Dios te ha dado. Todos los días yo le pido al Señor y le digo: Señor, ayúdame, enséñame cada día a vivir la vida a lo máximo. Que donde yo vaya yo pueda ser un canal de bendición. Que donde yo vaya pueda irradiar tu gloria y pueda ser una persona que desafía a otros a ir a un nuevo nivel. Porque yo he entendido lo breve que es mi vida. Y cada lugar donde estoy yo comparto, sin importar si es una iglesia de 100 personas o si estoy en un estadio, comparto de la misma manera, porque yo no sé si es la última vez que tendré el privilegio de compartir la palabra. El Señor nos observa. El Señor tiene su mirada sobre nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con este regalo llamado vida? Y dice la escritura que Jesús se le acerca a aquel caballero y le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Inmediatamente aquel hombre le responde y le dice: Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque. La nueva traducción viviente, The New Living Translation, dice: te gustaría recuperar tu salud. Quiere decir, en otras palabras, que en algún momento aquel caballero estuvo sano, estuvo bien. Pero algo aconteció en su vida que él perdió su salud. Y el Señor le dice: ¿te gustaría recuperar lo que has perdido? Yo hablo hoy a aquella persona que son sinceras con Dios y consigo mismo, y que quizás dicen: pastor, hay algo en mi vida que yo he perdido. Quizás he perdido mi relación con Dios. Ya no lo siento como lo sentía antes. El Espíritu Santo no me habla como me hablaba antes. No me despierta de madrugada como lo hacía. He perdido ese fire, ese fuego por Dios. Estoy perdiendo mi hogar, mi matrimonio. He perdido mi salud. Yo no sé. Pero llega un momento en nuestra vida donde tenemos que reconocer que necesitamos un cambio en nuestras vidas. Y Jesús pregunta: ¿te gustaría recuperar? Porque nuestra respuesta le otorga a Él la autoridad para obrar el milagro o aborta el milagro. Y la respuesta de aquel hombre me dejó con la boca abierta. Porque en vez de decirle: Señor, claro que quiero ser sano, ¿qué le contestó aquel caballero? Yo no tengo quien me meta en el estanque. Estaba tan cerca del milagro, la gloria de Dios frente a él, y lo único que él podía ver era su limitación y su dependencia de otros. Escuchen lo que les voy a decir. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 10 que en Cristo estamos completos. Nosotros no dependemos de un hombre. Si tú has estado esperando que alguien te apruebe para lanzarte a hacer un desafío, hoy en el nombre de Jesús yo vengo a hablarte y a decirte: no dependes del jefe de trabajo, tú dependes de Jehová de los ejércitos. Él es tu proveedor, Él es tu buen pastor, nada te faltará, Dios caminará contigo. Y tenemos que entender ese principio: en Él estoy completo. Yo no necesito de nadie para ser feliz. Es que estoy buscando casarme con alguien para ser feliz. Jamás serás feliz, porque tienes que ser feliz para que puedas hacer feliz a otra persona. En Cristo estamos completos. Y le responde y le dice: no tengo quien me meta al estanque. Yo me imagino que Jesús se le quedó mirando. Y si hubiera tenido un micrófono, Jesús le da un microfonazo a ese caballero, mi hermano. El Señor no le estaba preguntando con quién cuentas. El Señor le estaba preguntando: ¿te atreves a creerme? Muchas veces el Señor nos dice: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y nosotros we give him an excuse, le damos una excusa. Y el Señor dice: no, hijo, por favor, no trates de hablar con lógica conmigo. Soy Dios. Cuando tú vas, yo ya vengo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hay alguno de nosotros que Dios nos ha estado llamando a nuevos niveles y le hemos dado a Dios excusas. Lo que este hombre le estaba dando a Jesucristo era una excusa. It was an excuse. De ninguna manera, querido, querida, yo pretendo ser insensible a lo que algunos de nosotros hemos vivido. Porque quizás muchos de los que estamos aquí hemos vivido momentos muy duros en la vida. Algunos hemos experimentado una traición. Algunos quizás han experimentado una violación. Yo no sé lo que tú has vivido. De ninguna manera yo pretendo ser insensible a lo que tú has vivido en tu vida. Pero yo hoy no vengo a alimentar tu excusa. Al contrario, vengo a asesinar la excusa y alimentar tu fe. Hoy yo vengo en este día a decirte: es tiempo de que dejemos a un lado la excusa y corramos a los pies de Jesucristo. Amén. Y que luchemos por lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que tú alimentes en tu mente y en tu espíritu, lo cosecharás en tu destino. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con lo que estamos alimentando en nuestras vidas. Jesús inmediatamente le dijo al caballero, le dijo: levántate. Jesús no lo abrazó y le dijo: ay, pobrecito, es verdad, nadie te quiere. Pobrecito, ay, el patito feo, nadie lo ama. De ninguna manera. Jesús inmediatamente le dijo: levántate. ¿Saben qué? No avanzamos en la vida, no vemos cambios en nuestras vidas, porque queremos rodearnos de gente que nos tenga lástima. Y cuando el Señor viene y nos habla, Él no nos habla con lástima, Él nos habla con orden. Porque Dios no habla basado en tu presente, Él habla basado en tu mañana. Él habla basado en lo que va a ser en tu vida. Jesús no te tiene lástima. Dios no es un Dios de lástima, es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de poder. Yo no necesito gente que me tenga lástima. Yo tengo que rodearme de gente que crea en mí y que me diga: Erickson, aunque fue difícil ese golpe, sacúdete el polvo, levántate, vamos para arriba, que la historia no ha terminado. Tienes que rodearte de la gente correcta, porque quienes te rodean te llevarán al éxito, al fracaso en tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Levántate, le dijo Jesús. Tenemos que dejar a un lado nuestras excusas. ¿Cuál es tu excusa para venir a los pies de Jesucristo? Soy muy joven, tengo mucho dinero. O es demasiado tarde, ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para restaurar tu matrimonio? ¿Cuál es tu excusa para tocar la puerta a ese sueño que Dios te prometió? What is your excuse? Tiene que llegar un momento en la vida donde capacitamos y decimos: yo no puedo permitir que mis excusas sabotage lo que Dios tiene para mi vida. Y renunciar a toda excusa en nuestra vida. Decirle: Señor, yo lo quiero, yo quiero lo que me has prometido, y aquí estoy. Jesús le dijo a aquel caballero, y cierro con esto: levántate. Digan conmigo: decisión. Si tú quieres recuperar lo que has perdido en tu vida, lo primero que tienes que hacer es no solamente renunciar a las excusas en tu vida y decir: este año tiene que ser diferente en mi vida, sino que tú tienes que tomar una decisión. Díganlo una vez más, por favor: decisión. Todos los días tomamos decisiones. ¿Cómo me voy a peinar? ¿Cómo me voy a vestir? Y algunos se equivocaron en la decisión. Pero bueno, todos los días tomamos decisión, ¿sí o no? Caballero, le dijeron que parecía caja fuerte. Nadie sabía la combinación que tenía puesta. Decisión, todos los días tomamos decisiones. Pero ¿por qué nos cuesta tomar decisiones importantes que marcarán nuestro destino? Y decimos mañana, y decimos no, que otra persona lo haga. No, el Señor te habla hoy y te dice: no, this is your day, este es tu día. Hay decisiones que le corresponden no a papá, no a mamá, no a tu esposo, no a tu esposa, no al pastor, no al líder. Te corresponden a ti, me corresponden a mí mismo. Y yo no puedo culpar a otros por lo que yo vivo. Yo tengo que tomar una decisión con mi vida. Hoy tú tienes que tomar una decisión y decirle: Señor, yo creo, yo me levanto y yo voy hacia adelante. Número dos, Jesucristo le dijo a aquel caballero que tenía que deshacerse de su cama: levántate, toma tu lecho. En otras palabras, deshazte de esa camilla. Y me hacía yo la pregunta, amada iglesia: ¿por qué es, Jesucristo, que tú le dijiste que tenía que deshacer de la cama cuando solamente podría levantarse y caminar? Y el Señor me dijo: Erickson, es que si él deja la cama ahí, puede tomar una decisión, pero cuando vuelva a caminar y pasar por el mismo lugar, la cama lo va a volver a llamar. He ido a tantos lugares, estamos ministrando y hacemos el llamado, y pasan los cientos de personas arrepentidos, convertidos, y diciendo: Señor, dejo las drogas, diciendo: Señor, dejo la pornografía, Señor, dejo esto, dejo aquello. Transformados, quebrantados, tomando decisiones. Y cuando Dios me ha dado el privilegio de regresar un año y medio después, o yo no sé cuándo, y le pregunto a los líderes: oye, ¿y qué de fulano de tal? Me impactó mucho esa decisión que él tomó. Y a veces me dicen: pastor, lastimosamente volvió a caer. Y yo decía: pero ¿por qué? ¿Cómo? Porque no se deshicieron de su cama. Porque tú puedes tomar decisiones, pero si no rompes con lo que te está deteniendo, si no rompes con esas cadenas, si no rompes con aquel pensamiento de depresión, si no rompes con aquella pornografía, yo no sé, si no te deshaces de esa camilla, vas a volver a caer una vez más. Tenemos que ser firmes y radicales. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Es decir: yo me deshago de la camilla, yo me deshago de lo que me está deteniendo. Y querido amigo y amiga, eso, yo no sé lo que eso representa para ti, solamente tú sabes. Pero no puedes permitir que una camilla te detenga el avance que Dios tiene para tu vida. Porque la camilla es para echarse y para mendigar, y tú no naciste para mendigar. Tú naciste para sentarte a la mesa del Rey y comer de los manjares más exquisitos que Dios tiene para ti. ¿Alguien dice amén a eso? Y Jesús le dijo: anda, tiene que haber una decisión, tiene que haber una acción de deshacernos de la camilla, y tiene que haber una jornada, tenemos que comenzar a caminar. Dice la escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Precisamente porque pretendemos vivir la vida a nuestra manera, fracasamos. Y llega un momento donde tenemos que reconocer, no es a mi manera, sino a la manera de Dios, y comenzar a caminar en las pisadas de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Jamás experimentaremos la vida en plenitud si no estamos no solamente tomados del camino que es Jesús, sino en el camino que es Jesucristo. Tener a Dios en el corazón, mi amigo, mi amiga, no es ninguna religión, es lo máximo. Ser hijo de Dios, hija de Dios, es precioso. Es vivir la vida a plenitud. I love God. Yo amo a Dios. Yo amo la vida. Yo amo mi existencia. Yo amo mi vivir. Pero ¿saben por qué es? Porque estoy en el camino correcto. Yo puedo tenerlo todo. Puedo tener fama. Puedo tener placeres. Puedo tener riquezas. Pero si no tengo a Jesús, nada tengo. Pero me puede faltar todo en la vida y tener a Jesucristo, y es más que suficiente. Es todo lo que necesito. Él es el camino a seguir. Apláudele fuerte. Y cierra el versículo 9 diciendo. Cierra el versículo 9 diciendo. Inmediatamente él se deshizo de la camilla y comenzó a caminar. En otras palabras, cerró el changarro, como se dice por ahí. Ya no lo necesito más. Yo creo en el nombre de Jesús que la palabra que hemos compartido hoy ha desafiado tu corazón. Aquella persona que quizás han estado esperando que las cosas acontezcan, el Señor te ha dicho: no, tú vas a salir de este lugar con una nueva mentalidad, a luchar y a provocar lo que te he prometido. Y alguien va a decir: pero Pastor Erickson, si yo ya toqué esa puerta y no se me abrió, es que ibas con la mentalidad equivocada. Tú vas a ir con una mentalidad renovada hoy, y Dios va a caminar contigo. El Señor habla a aquellas personas que hoy tienen que renunciar a las excusas en su vida. Basta de sentir lástima por ti o por quienes te rodean, porque lástima no cambia a nadie. Necesitamos ser gente de compasión, como Jesucristo lo era. Y es el día para levantarnos, para deshacernos de la camilla. Y dice la Escritura que se deshizo de eso y comenzó a caminar aquel hombre. Aquella persona que necesitaba quizás pastillas para dormir, en el nombre de Jesús ya no las vas a necesitar más. Aquella persona que necesitaba de pastillas para no sufrir de depresión, en el nombre de Jesús yo declaro que tú serás libre en este día. Yo declaro que aquella persona que necesitaba de una y de otra relación, si saben de lo que estoy hablando, para sentirse satisfecho y valorado, no lo necesitas más. En Cristo Jesús estás completo, estás completa. Él es todo lo que tú necesitas. Dios puede recuperar lo que has perdido, pero está en nosotros. No alimentes más tus excusas, alimenta tu fe. Ahí donde estás, yo te invito, inclina tu rostro un momento, por favor, ahí donde estás. Señor, te doy gracias por la palabra que has dado a nuestro corazón. Te doy gracias por cada uno de mis amigos y cada una de mis amigas que están en este lugar. Señor, gracias porque reconocemos hoy y entendemos que tú eres un Dios que desea lo mejor para nosotros, que deseas que experimentemos no cualquier vida, sino la vida en abundancia. Gracias por hablarme. Gracias por encontrarte conmigo, Dios, en los momentos más difíciles, más oscuros, donde la voz de incredulidad más ha querido asesinar mis pensamientos, mi propósito. Señor, hoy yo rompo con toda excusa. Señor, hoy renuncio a toda excusa en mi vida. No voy a esperar más que las cosas acontezcan. Seré de la generación que provocan los cambios. Seré de la generación que se levanta, que lucha, que toca, que se mueve. Seré de esa generación que provoca tu gloria, Dios. Sabemos que tú harás lo que a ti te corresponde, y yo haré lo que a mí me corresponde, Dios. Que tú no nos vas a avergonzar. Padre, hoy recibimos la palabra en el nombre de Jesús, y estamos dispuestos a levantarnos. Sé, Señor, que quizás hay algunos que están en este lugar y han vivido cosas muy duras, muy difíciles. Pero Padre, que hoy ellos puedan verse en como tú los miras, que puedan entender que en ti estamos completos, que eres todo lo que necesitamos, Dios. Y que de una y por todas se rompan esas cadenas que nos han estado deteniendo. Si gente ha vivido cosas peores y se han levantado, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo levantaremos? Señor, hoy dame un espíritu de decisión. Dile ahí donde estás, dame un espíritu de decisión, Dios. Señor, tomaré decisiones firmes y radicales en este año. No voy a huir más de tu presencia. Señor, te necesito, reconozco mis necesidades. Y por eso hoy vuelvo a ti mi corazón. Y por eso hoy entrego a ti mi vida. Y por eso hoy, Señor, yo me rindo a tus pies. Señor, gracias, porque tú recuperas lo que se ha perdido. Madre iglesia, te invito ahí donde estás. Nos ponemos en pie una vez más. Y vamos a declarar con esta canción. Decirle, Señor, abre los cielos sobre nuestras vidas. Y vamos a decirle, Señor, recupera y restaura todo lo que se ha perdido. Todo lo que el enemigo ha querido robar o ha robado en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Te amamos, te amamos, te amamos. Vamos, dile a Él, dile a Él. Y Dios manda lluvia. Rama de tu espíritu, desciende tu fuego, desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Díselo con todo tu ser, dile a Él. Y Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dile, manda la lluvia, Dios, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda tu lluvia y manda el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Dile, Dios manda lluvia y Dios manda lluvia. A ti clamamos, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Levanta tus manos y dile a Él y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Y manda la lluvia, tu Espíritu Santo, el rocío de tu amor. Visítame, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, y cámbiame, Señor. Llegó el momento para clamar. Llegó el momento para decirle, Señor, cambia mi vida. Señor, yo quiero ser sano. Señor, yo quiero ser restaurado. Señor, yo quiero ser recuperado en esta noche. Yo anhelo tu gloria, anhelo un milagro en mi vida, Dios. Nuestra alma tiene sed de ti, oh Dios. Nuestra alma te anhela, Rey. Señor, ven, restáuranos. Señor, ven, restáuranos. Sana nuestro corazón. Levanta al caído, fortalece al débil, Dios. Manda tu lluvia. Cántalo, iglesia. Derrama de desciende tu fuego, desciende hoy y sana mis heridas, restáurame, Señor. Oh, y Dios manda lluvia. Derrama de pues, Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está sanando. El Espíritu de Dios está restaurando, recuperando todo lo perdido. Restáurame, Señor. Oh, restáurame, Señor. Jesús, restáurame, amado mío, con tu gracia, con tu amor, restáurame. Quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón, ahí donde estás. Con tus ojos cerrados, ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón, ahí. Dile conmigo, Señor Jesús. Dile conmigo, Señor Jesús. Recibo tu palabra. Yo creo en tu poder y en tu amor para conmigo. Hoy renuncio a toda excusa en mi vida. No permitiré que el enemigo robe lo que tú me has prometido. Hoy me levanto bajo el poder del Espíritu Santo. Lucharé por esos sueños. Lucharé por mi casa, por el propósito que tienes para conmigo. La sangre de Cristo hoy cubre mi mente. Todo pensamiento de incredulidad se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de temor se va en el nombre de Jesús. Recibo hoy la mente de Cristo. Mente renovada, llena de fe. Me levanto hoy a luchar por todas las promesas. Hoy me comprometo a deshacerme de aquella camilla, de todo lo que me ha detenido, de todo lo que ha robado hasta hoy en día el propósito. Y declaro por la sangre de Jesús total libertad sobre mi vida. Me comprometo a caminar en tus pisadas. Yo declaro mi casa restaurada. Yo declaro mi vida restaurada. Mis sueños restaurados. El ministerio restaurado. En el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, Padre. Yo oro por cada persona que está en este lugar. Yo declaro que tu Espíritu Santo hoy viene y nos abraza. Que tu Espíritu Santo hoy viene y restaura y renueva cada vida, cada corazón. Que todo lo que el enemigo ha robado es restituido en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu casa, bendigo tu relación matrimonial. Declaro que la llama del amor vuelve a florecer. Declaro en el nombre de Jesús que tu casa es bendecida. Que la relación entre tus hijos, la relación entre padre e hijos, entre hermanos es sanada hoy en el nombre de Jesús. Que la paz que se ha ido del hogar es devuelta en el nombre de Jesús. Yo te bendigo con salud. Reprendo la enfermedad. Declaro que se va todo cáncer. Declaro que se va toda asma. Que se va todo tumor. Que desaparece en el nombre de Jesús. Que todo oído sordo es abierto. Que todo ojo ciego es abierto en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad total y completa sobre tu cuerpo. Te declaro libre de toda enfermedad. Que la sangre que virtió de la llaga de Jesucristo hoy te cubre, hoy te limpia, hoy te sana, hoy te restaura por completo. Que la llaga de Jesucristo te hace sano. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad total sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tus hijos. Declaro tus finanzas prosperadas. Declaro tus finanzas prosperadas en el nombre de Jesús. Que las mejores puertas se te abrirán. Que donde tú vayas, el Señor enderezará los lugares torcidos. Que te dará gracia ante autoridades. Que te dará gracia ante jefes. Que te dará gracia ante jueces. Y declaro que serás cabeza y no cola. Que ocuparás el primer lugar, no el segundo, no el tercero. Te declaro punta de lanza en las manos del Todopoderoso. Que tus hijos serán levantados para ser instrumento de gloria en las manos de Dios. Que ellos serán la herencia de Jehová sobre tu casa. Te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Te bendigo con unción para desempeñar tu ministerio. Te bendigo con restauración en tu corazón. Que todo corazón que sangra todavía es sanado hoy por la dulce y tierna presencia del omnipotente Dios. Que lo que te hacía llorar, de hoy en adelante te va a hacer reír en el nombre de Jesús. Declaro un nuevo día y un nuevo amanecer sobre tu vida, sobre tu casa, totalmente restaurada por el poder de su palabra. Amén. Y amén. Apláudele fuerte al Espíritu Santo. Fuerte con todo tu corazón. ¿Alguien dice amén? ¿Podrías decirle a la persona que está a la par, dile, lo mejor en tu vida está por venir? Dile, lo mejor en tu vida está por venir. Lo creemos en el nombre de Jesús. Yo no puedo irme de este lugar sin darle la oportunidad. Ingeniero, bajémosle un poquito aquí en los monitores que me satura la pista. Yo no puedo irme de este lugar sin darle la oportunidad a los amigos o amigas que nos han visitado por primera vez, darle la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Para ver una restauración en nuestra vida, todo empieza con Jesucristo. Yo no vine a presentarte una iglesia, religión o pastor, porque eso no cambia tu vida. Sí somos instrumentos que Dios usa, pero el único que puede cambiar tu vida es Dios Todopoderoso. Por eso hoy yo vine a presentarte a Jesucristo, quien te ama tanto, que entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Si hay alguien que hoy dice, Erickson, yo quiero recibir a Cristo, quiero el cambio en mi vida, quiero la vida eterna, quiero la paz de mi vida, quiero el perdón de pecados, yo te invito ahí donde estás, simplemente levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si hay alguien en esta tarde que viene por primera vez, hay una mano que se levanta. Si hay alguien que quiere hacer esta oración, allá atrás hay otra mano. Dios te bendiga. Aquí hay tres manos más. Dios te bendiga esa mano que se levanta. ¿Habrá alguien más? Aquí hay dos manos más. Aquí hay una mano más. Qué bueno, bendecido. Ahí donde están, ahí donde están. Tu mano levantada en alto, por favor. Levanta tu mano en alto, ahí donde estás. Y vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y yo quiero hacer algo en esta noche, en esta tarde, perdón. Yo quiero invitar la persona que levantaron su mano, yo quiero invitarte, ven, acércate. Yo quiero estrechar tu mano y hacer una oración muy especial y específica por ti. Ven, acércate aquí adelante. Iglesia, traigámosles con un fuerte, fuerte aplauso, por favor. Quienes levantaron la mano, vengan, vengan aquí adelante. Yo quiero orar por sus vidas. Yo quiero bendecirles en esta tarde y guiarles en esta oración tan especial y tan importante. Dios te bendiga. Quédense aquí, vamos iglesia, fuerte, fuerte ese aplauso. Joven, qué placer conocerte. Caballero, un gusto conocerte. Quédense aquí, quiero orar por ustedes. Un placer tenerles con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber venido. ¿Quién más se acerca por aquí? Gracias por venir, hey sweetheart. Gracias por venir, gracias por acercarse. ¿Habrá alguien más que hoy quiera hacer esta oración? Una dama preciosa, gracias, gracias por venir. quédense aquí, quiero orar por ustedes. Si hay alguien más, todavía hay tiempo. Esta es la tarde, este es el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida y darte el regalo más hermoso que tú puedes recibir, que es a Cristo Jesús. Hay una persona más. Gracias por acercarse, gracias por venir. Un placer conocerles. Caballero, qué gusto conocerte. Gracias. Gracias por acercarte. Un placer tenerte. Gracias por venir. Amigos, yo les felicito por esta decisión tan hermosa que hoy están tomando. Yo no les conozco, pero Dios sí les conoce. Y Él les ama. Y Él tiene propósito con sus vidas. Es más real que la persona que tienes a la par. Lo que van a hacer en este momento es repetir una oración sencilla pero poderosa. Y Dios, quien es tan real. Te felicito, caballero. Dios, quien es tan real. Más real. Más real. Dios es tan real. Él va a entrar en tu vida, en tu corazón. Y a partir de hoy no serán igual. Les pido que hagan con toda su fe esta oración. Iglesia, vamos a apoyarles en voz alta con todo nuestro corazón. Repitan conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme, entregar tu vida en la cruz del Calvario. Hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Y yo declaro, conforme tu palabra, que soy una nueva criatura, que te pertenezco a ti, y me comprometo a vivir para ti con todo mi corazón, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Amigos, un momento. Gracias por haber venido. Ha sido una alegría y un honor poder guiarles en esta oración. Aquí a mano izquierda mía hay unos caballeros, unas damas que queremos atenderles. Deseamos